os hablaba antes de escuchar a Off Montreal de esa canción que vengo cantando camino de la emisora. Esa canción que me parece en ese momento la mejor del mundo, os lo puedo asegurar. Estoy tan loco porque suene, porque a alguien anónimo le guste tanto como a mí, que confieso que algunas veces me salto el orden del guión, que con tanto trabajo, bueno, algunas veces con más o menos trabajo he preparado. De esta manera lo que quiero es que suene lo antes posible, porque no puedo mantener una preciosa canción ahí, esperando. Y preciosa sí que es esta canción. La verdad es una de mis canciones preferidas de la nueva ola británica. Una canción de 1979, el grupo Los 45. Cuidado no confundir, nada que ver con los 45, Los 45, un grupo medio mod, punk, creo que son americanos y acaban de lanzar un disco recientemente. Nada que ver, estos son Los 45, solo se lanzaron un single en 1979. En el sello Steve Records. Y esta canción, que se titula Couldn't Believe a Word, no puedo creer una palabra, resume, compendia en 3 minutos cortos lo que fue la New Wave. Guitarras nerviosas, sin llegar a ser agresivas, pero tampoco blandas. Estribillos pegadizos, coros acompañando el estribillo y muchas veces un organillo que reforzaba o remarcaba la sintonía. Vais a escuchar una de mis canciones preferidas del power pop, Los 45, Couldn't Believe a Word. Por supuesto, imposible conseguir esto en ningún sitio. Going. Una de mis partes favoritas de este programa, al menos en las que más disfruto preparándola, es cuando busco esas dos versiones que casi todos los viernes escucháis. Intento cumplir siempre con dos premisas que para mí son básicas. La primera es que la canción tiene que ser buena. Bueno, aunque hablar de canciones buenas o malas no creo que sea justo con las propias canciones, pero bueno, todos nos vamos a entender de esta manera. Y segundo punto es que la versión tiene que tener tanta calidad como el original, al menos. No me importa demasiado si la versión sigue demasiado fielmente la estructura del original o no. Pues ni siquiera que haga una lectura novedosa o tiene que ser novedosa de la canción original. Para mí es tan importante y tan arriesgado hacer una versión, porque independientemente de tus gustos personales, una versión muestra un poco del alma del versioneador, sus gustos, a quién le gustaría parecerse o qué canción le hubiese gustado cantar. Y hoy nuestra versión se basa en la canción de Paul McCartney y los Wings, Band on the Run, lo digo bien, sí, Band on the Run. Recién separado Paul McCartney, este fue su primer disco de gran éxito. Pero lo importante no es el Band on the Run, la versión original, sino la versión. La versión es una verdadera rareza, es The Langley School Music Project. Es un proyecto, como dice el título, de un maestro que estando dando clase en un colegio de Langley, en la Columbia Británica, en Canadá, propuso a los alumnos de su colegio grabar un disco con clásicos del pop. Más que grabarlo, interpretarlo. Luego se realizaron algunas grabaciones y también una reducida tirada de copias privadas para las familias, los amigos de los alumnos de ese colegio. Concretamente, del primer disco se lanzó nada más de la primera tirada 300 ejemplares. El disco, que se grabó en el año 77-78, pasó sin pena y gloria, oscuro, hasta que fue recuperado por los descubridores de rarezas, de cosas raras que se encuentran en, y sobre todo ahora mismo con las redes y los programas peer-to-peer. The Langley School Music Project ha reeditado en el 2001, se reeditó en el 2001 y después, ahora mismo en este 2000, en el pasado 2003, un disco recopilatorio con 19 canciones de la escuela, del grupo este, de los alumnos, interpretando versiones clásicas. Escuchamos el Band on the Run para que tengáis un poco la referencia y no os sorprendáis. The Langley School Music Project es algo verdaderamente surrealista. Bueno, habéis pillado ya la versión original, ¿no? ¿Os acordáis del Van on the Run? Van on the Run. Pues atención, la versión de The Langley School Music Project. No es una broma, ¿eh? Bueno, va a entrar, esperad, que es mucho más cutre. Subid el volumen de vuestro receptor, no sé a qué volumen va a estar original. Y para recuperarnos del shock, ha venido nuestro amigo Juan a liberarnos ya un poco, a ponernos otra vez en onda en nuestro programa. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Aparte, un poco sorprendido, halagado un poco por la versión que ha puesto de Van on the Run de Paul McCartney. Sabía que te gustaba, ¿eh? Aparte es, sabía que te gustaba. Bueno, para todos los Beatles pues siempre ha sido un poco mi debilidad. Y esta versión, vamos, ni conocer ni saber de ella, te lo digo en serio, ¿eh? No sé dónde la ha sacado ni... Bastante rara, pero creíamos que tu preferido era George Harrison, aparte, ¿eh? Te lo digo por orden, o sea, sí. George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr. O sea, por lo de ese orden, mis favoritos de los Beatles, pero Paul McCartney pues siempre pues un poco... No eres mis favoritos de los Beatles, está en tercer lugar, pero vamos, un lugar tiene privilegiado. Bueno, pues esta canción que está sonando, que la de Billy Preston, la de We'll Go Round on the Circles, es la que va a servir un poco de sintonía, que te dije ya que tenía que buscar una sintonía para mi sección aquí en tu programa. Y hoy toca, hemos puesto estas tres semanas gente de los 70, gente de los 60. Hoy toca, nos remontamos muchísimo más atrás con gente de los años 30. Gente que triunfó en los años 35, 36, 37, 38. Que eso, sobre todo por curiosidad, por conocer algo mucho anterior al rock and roll, mucho anterior a lo que se fue luego es el pop, que es siempre curioso. Hoy toca, y vas a poner una canción, hoy toca Django Reinhardt, ese magnífico guitarrista belga, vas a poner una canción, San Luis Blues. Lo primero, pues pedí perdón por el sonido que tienen estas canciones, pero ya tienen casi algunas 100 años estas canciones, pues tienen ya 80 y pico años y se nota la historia de la grabación que tienen pues antiguamente. Bueno, pues como he dicho, Django Reinhardt pues se nació en 1910 en un campo de gitanos belgas y empezó pues muy pequeño pues a tocar un poco pues el violín y la guitarra. Ya pues de pequeño pues formó varias bandas callejeras tocando pues sobre todo en Francia en las calles pues para ganar dinero con el violín y la guitarra. Lo que pasa es pues que más tarde en el año 84 su carromato, como aquí llamaban, pues se prendió fuego accidentalmente. Y sus dos dedos, que si Juan me ayuda, estos dedos, ¿cómo se llaman? El índice, no, el pul... El meñique. El meñique. Y el anular. El anular. Anular. Pues, exacto. Quedaron un poco, por el fuego, un poco inutilizado, no lo puede utilizar. Lo cual hace que pues la guitarra, el violín sobre todo, pues tiene que dejar de tocarlo. Y se vuelca de lleno en la guitarra con solo dos dedos, que es muy difícil para la gente que toca la guitarra, como yo. Es muy difícil tocar la guitarra con solo dos dedos, sobre todo. Y hizo una, pues, no sé cómo decirlo, una forma o una, no sé, un estilo un poco de tocar la guitarra. Muy difícil tocar con solo dos dedos, pero vamos, marcó un estilo en el jazz, aquel primer jazz guitarrero. En aquel primer jazz que salió un poco de lo que eran las trompetas y el saxofón, que en aquel Chicago pues de los años 30 estaba, vamos, solo sonaba aquel estilo de música negra, aquel jazz. Y por cierto, la siguiente guitarra, la siguiente canción, que es Jeepers Creepers. ¿La subimos un poquito después cuando me digas? Sí, te digo que esta canción sirvió de nombre para una película de miedo que uh-huh. Hace poco sacaron hará tres años que sacaron la canción Jeepers Creepers y el año pasado sacaron la versión Jeepers Creepers 2. Sí, sí. De mucho miedo, ¿eh? Sí, que era un bicho que mataba con esta canción y que... que bueno, pero que no tiene nada que ver en este caso, pero bueno, la canción Jeepers Creepers, la versión con solo dos dedos, Django Reinhardt. Thank you. Y ha tenido unas críticas pues diferentes, realmente no tan buenas como el anterior, el Suena Cuento, pero en este disco donde